I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. Yo te enseño los objetos, es a ti de enseñarme dónde están. Yo te enseño los objetos, es a ti de enseñarme dónde están. Show me where the envelope is. Enséñame dónde está el sobre. Enséñame dónde está el sobre. Show me where the key is. Enséñame dónde está la llave. Enséñame dónde está la llave. Show me where the razor is. Enséñame dónde está la maquinilla. Enséñame dónde está la maquinilla. Show me where the glass is. Enséñame dónde está el vaso. Enséñame dónde está el vaso. Show me where the pencil is. Enséñame dónde está el bolígrafo. Enséñame dónde está el bolígrafo. Show me where the phone is. Enséñame dónde está el teléfono. Enséñame dónde está el teléfono. Show me where the watch is. Enséñame dónde está el reloj. Enséñame dónde está el reloj. Show me where the scissors are. Enséñame dónde están las tijeras. Enséñame dónde están las tijeras. Show me where the comb is. Enséñame dónde está el peine. Enséñame dónde está el peine. Show me where the glasses are. Enséñame dónde están las gafas. Enséñame dónde están las gafas.